programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente, gente motoquera, gente metalera, buenas noches. Con el torque en la mano y el metal en el corazón, esto es Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Gente, muchas gracias por su sintonía. Bienvenidos a un viernes más de motociclismo y rock brutal. Claro que sí, muy buenas noches de Dios. Les saluda Elizabeth Delgado. Ya va con el sarcasmo. ¿Qué? ¿Cómo que de Dios? A ver, ¿cómo? ¿Cómo que buenas noches de Dios? ¿Qué me le anda pasando, señor Don Oscuro? Tiene que hacer tierrita en urgencia de vida, por favor, déjeme saludar primero. Ya, síganle. A los fans, muchísimas gracias por los detallitos que me han enviado hoy. Como les decía, soy Elizabeth Delgado Carrión. Luna para todos ustedes. Vamos a romperla esta noche. Y no hay programa más brutal que Torque y Metal. Aracho, vea, hemos venido poetas la noche. Ah, para que vea, hoy estamos pero con el chungo a flor de piel. Recuerden, gente, que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Simplemente arroba Torque y Metal y ya nos pueden ver la transmisión en vivo. Yay. Ya nos van escribiendo, ya nos vamos con los saluditos. Un saludo muy especial también para Darío Paradines, que el día de hoy no nos va a poder acompañar. Oh. Y aquí anda en sus cosas de amiguis, así que, bueno. Tiene que lavar los platos y los chones. Nancy está próximo a llegar. Tuvo Narciso, una, te estamos esperando. Tuvo una reunión reunida. Con el jefe. Con los que sí. Se reúnen. Con los que se reúnen. Así que ya pronto estará visitándonos. Bueno, gente, la noche de hoy tendremos un programa netamente especializado en lo que tiene que ver con la parte principal. Mejor dicho, con la segunda parte principal, a mi punto de vista, de lo que tiene que ver en la motocicleta, en la mecánica de la motocicleta. Perfecto. ¿Sí? Es netamente, vamos a ver el día de hoy todo, absolutamente todo lo que ustedes necesitan saber sobre el sistema de freno de nuestros caballitos de acero. ¿Sí? Recuerden también que pueden seguir inscribiéndose. Recuerden que ya la próxima semana, el próximo viernes, mejor dicho, 14 de febrero, estaremos sorteando el curso de conducción cortesía de Escuela de Motos, la primera escuela de motociclismo y mecánica de motocicletas del Ecuador. 15 años, ya 16 años en el mercado, formando técnicos electromecánicos en motociclismo y formando conductores de motocicletas. Así que, gente, ya saben la temática, pues simplemente por mensaje interno vía Messenger, sus nombres y su número de teléfono. Así es, y bueno, las pachangas no se hacen esperar. El próximo jueves 13 tenemos la inauguración de esta preciosura de instalaciones de la CCE Nuestra Radio. Muchísimas gracias por la invitación. Así es, estaremos aquí acompañándonos de pachanga, acompañándole a todito el elenco de todos los programas que se transmiten vía la Casa de la Cultura Ecuatoriana, vía la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que, gente, estaremos grabando, subiendo videitos, enviando saludos, mandándoles fotos en el fanpage de Facebook. Así que, gente, pilas y atentos. Recuerden, tienen hasta el próximo viernes para inscribirse en el sorteo del curso de conducción. Así Así es, ya lo saben. Nada más por interno, su nombre y su número de cédula. No, su número telefónico, su número celular. Okay. Sí. Vamos con los saluditos. Karen dice, hola Luna Precioso guapa. Tarzana. Gracias. Dice, Diablito Rebeldes, saludos. Igualmente para ti, mi querida Karen, un saludo para ti. Para Debbie Padilla, igual, estimada Debbie, un saludo, un beso enorme para ti, gracias por tu sintonía. Preciosa. Byron Bombosa nos dice, hola Diablo La Lunita, ayúdenme con un saludito para mi hija, que está cumpliendo 4 añitos. Pues se llama Lisette Bombosa, un saludo inmenso para ti, Lisette, un beso inmenso para ti, que cumplas muchos añitos más. Y que te festejen full tus papis de la manera más brutal. Así es, hermosa Lisette, te enviamos un mega abrazo brutal. Festeja a lo grande con lo mejor que puedes tener, tu familia. Así es, un saludo también para Yolanda de la Torre, señora, muchas ay, gracias por Yoli su sintonía. Yoli preciosa, ¡mua! Como gracias. Siempre, fiel oyente de nuestro programa, ¿sí? Nos dice, buenas noches, un fuerte abrazo para todos, igualmente. Que por cierto, Yolanda. Nuestra Yoli, muy pronto la tendremos por aquí con unas sorpresitas de parte y parte. Muchísimas gracias por el cariño. ¿Y por qué no me he enterado, Bea? ¿Cómo? No debía enterarme. No. Dice, saluditos a las chuecas vintage. A las chuecas por favor, vintage. Las más vintage, por favor, las más hermosas motociclistas de Quito. Pues un saludo para las chuecas vintage. ¿Sí? Bueno, gente, vamos a empezar con un poco de musiquita para ya irnos poniendo en ambiente en lo que respecta a esta noche. Se está llevando a cabo también acá junto a nosotros, junto a las instalaciones de la radio, se está llevando un concierto. Un conciertazo brutal. Ya les vamos a dar el dato. Todavía pueden asistir. El concierto recién empezó, así que gente, pilas y vénganse de una que todavía está recién iniciando este concierto. Vamos a empezar con una versión de Astra haciéndole un tributo a Malón. Esto se llama Grito de Pílaga. Disfrútenlo. Es Talky Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Thank you. Perfecto, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos saliendo, sonando y reproduciéndonos a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Simplemente busquen en su página de Facebook, en su explorador, busquen Torque Metal, le dan like y simplemente ya están ustedes conectados con este programa de motociclismo y rock brutal, el más brutal del Ecuador. Bueno, gente, tenemos aquí un pequeño servicio social, como siempre nos caracteriza a nosotros, apoyando sobre todo a todo lo que tiene que ver con el motociclismo, hermanos motociclistas. Así que, gente, pues simplemente cualquier evento, cualquier programa que tengan ustedes, sea solidario, sea de aniversario, sea de motoencuentro, cualquier cosa, pues simplemente escríbanos y les estaremos dando el espacio. Tenemos una gran rifa de solidaridad, hoy por ti, mañana por mi fecha, sábado 8 de febrero del 2020. Los premios son un casco de motocicleta, obviamente homologado, certificado, un ABC completo para tu moto, una cafetera, un juego de vasos de cristal, un jarro de cristal de 2 litros y un premio sorpresa. Esta rifa se va a llevar a cabo en la Miguel Iturralde, entre Los Pinos y Vista Hermosa, perdón, cancha del barrio La Campiña. La hora va a ser a partir de las 14 horas y se pueden contactar para cualquier inquietud al 0969-654-783. Repito, 0969-654-793. Así que, gente, ya saben, vamos a dar una manito, como siempre nos caracteriza a nosotros los hermanos bikers, darnos una mano entre hermanos para poder salir. A veces ya sabemos que por motivos personales, por motivos familiares, por cualquiera que sean, a veces se suele pasar por unos momentos muy difíciles, y qué mejor manera que mantenernos unidos, que hacerle ver al resto del mundo que somos una hermandad, que estamos siempre apoyándonos entre nosotros. Un saludo para Fabricio Ochoa, que se acaba de unir. Estimado Fabricio, un saludo para ti y para toda esa gente de los jarlistas UIO. Y para Pili Castro Ruiz, igualmente, mi estimada Pili, un beso inmenso para ti. Bueno, gente, recuerden también que estamos el día de hoy, todavía estamos, mejor dicho, hasta el día viernes todavía pueden inscribirse para el sorteo del curso de conducción en Escuela de Motos, ¿sí? La primera escuela de motociclismo del Ecuador, formando motociclistas y técnicos electromecánicos en motocicletas. 15 años en el mercado, gente, así de simple y sencillo. Simplemente con sus datos, sus nombres, sus apellidos y su número de teléfono celular. Ya nos está acompañando Lunita, anda media tareada, ya que una compañera, un amigo, una hermana biker está calado en el Teatro Prometeo. ¿Sí? Anda, ¿en qué andan ahí al lado? Un mega conciertazo, wow. Se van a presentar los modelos de My Alternative Models, así que apoyando siempre a las mujeres. ¿Sí? ¿Ya pudo encontrar de qué se trata el concierto y todo eso? ¿No todavía? Ah, sí, lo tengo aquí, a ver. ¿Encontró la info? ¿Ya le encontró la info? Veamos, aquí está. Ya, entonces, por favor, es un tributo, ¿sí? A Deep Purple, Raybon, Rockbot, Dio, ¿sí? Mira, como ven, buena música, música de la de veras, metal del bueno. Sí. Invitados está el vocalista de Metamorfosis, Alex Alvarado. Súper. Johanna Zambrano, vocalista de Odica. Mega voz. Sí. Está también Juan Carlos Hurtado. Yay. Y James Sloan. ¿Sí? James Sloan. Se está llevando a cabo todavía este concierto. Sí, aquí sí. Está junto a nosotros en el Teatro Prometeo. Tienen chance de venir. Las mujeres entran completamente free. Así es, vean, entra completamente gratis. Y la entrada cuesta apenas $5. $5 y un conciertazo. Uh-huh. Y también vamos a tener el desfile de las modelos. Así es, pueden deleitar la vista también. Uh-huh, con las modelos de My Alternative Models. Así es, gente. Sí, así que vean, todavía están a tiempo. Recién empezó el concierto, ya saben. Está que siempre. Está buenazo, un sonido brutal. ¿Ya? Súper. Así que, gente, todavía están a tiempo. Asistan, caigan y disfruten de una buena música y de unas hermosas damas modelos. Me imagino que es ropa gótica, me parece. Gótica, sí, son modelos alternativas. ¿Qué es una modelo alternativa? Son algunos que visten de solo de negro, este estilo gótico, estilo dark. Ya. Yeah. Interesante. Entonces, es todo el lado casi que contrario a una modelo convencional. Una modelito normal. Sí. Quizás ni tú mismo te habrías dado cuenta, pero has ido al taller porque notabas un ruido molesto al frenar y te han comentado que tienes que cambiar las pastillas de freno. Porque estás a un milímetro de... A un pelo de gato calvo. Sí, exacto. De dañar los discos. A todos nos ha pasado alguna vez, sobre todo con la primera moto. La inexperiencia y la falta de conocimientos mecánicos se pagan en algunas ocasiones. ¿Por qué se desgasta? ¿Sí? ¿Cómo saber que las pastillas de freno más adecuadas se van con tu estilo de conducción? Y sobre todo, ¿cómo hacer para que no te vuelva a pasar? Son algunas preguntas frecuentes. Seguro que en tu taller de confianza te van a dar un buen asesoramiento, pero no está de más que controles un poco de mecánica básica para saber qué es lo que más te conviene a ti, a tu moto, si eres de las personas que le gusta introducir o le gusta monear su moto. Mano a la presa. Mano a la presa, ah, exactamente, Lenita. ¿Ya? ¿Por qué se desgastan las pastillas de freno? Bueno, parece una pregunta algo tonta, pero no sería la primera vez que alguien piensa que duran para siempre. Las pastillas están compuestas de diversos materiales como fibras, amianto, armida y vidrio, minerales y componentes metálicos como cobre y bronce en diferentes proporciones. Seguramente hayas oído hablar de los ferodos, que es otra manera de denominar a esta amalgama cuya única función es, una vez colocada, hacer presión en el disco para que, a su vez, la rueda deje de rodar y podamos reducir la velocidad o detener la moto cuando lo necesitamos. Por tanto, con cada frenada, esos materiales se van desgastando poco a poco. Además de frenar, las pastillas protegen el disco. Unas pastillas degradadas no solo ponen en riesgo nuestra seguridad, sino que también la vida de nuestra moto. ¿Cuándo cambian las pastillas de freno? Se puede hablar en kilómetros, aunque nosotros preferimos hablar del grosor en este caso, porque la duración de las pastillas no solo depende del número de kilómetros que hagas con ellas, sino de dónde circulas y cómo las usas, es decir, de tu estilo de conducción. La mayoría de profesionales hablan de que es necesario cambiar las pastillas cuando éstas tienen un grosor inferior a 2 milímetros. Una buena pista es que observes la superficie de contacto que tiene la pastilla con el disco. Cuando menor sea, más desgastada estará y, por lo tanto, menos frenarás. Diablito, ¿esto tiene algo de parecido, similar a las pastillas del vehículo? Sí, exactamente. ¿Sí? Porque cuando ya están gastadas las pastillas empieza a rechinar. Sí, de hecho, bueno, pueden ser y por... el frenado ya uno se da cuenta que tú frenas aquí y paras, pero claro, de hecho, tres metros más allá. De hecho, pueden ser por dos razones que los frenos te chillen. La primera puede ser porque se cristalizaron, es cuando estás constantemente frenando, pierden esa parte, podríamos decir, gruesa, esa parte de lija, áspera, sí, esa parte se llega a perder. ¿Ya? Sí, y la otra es obviamente por desgaste. ¿Y es cierto que cuando se frena cuando no tiene marcha, se cristalizan más las pastillas, los frenos? Claro, obviamente, sí. Obviamente. Ya, bueno. Por eso a veces también es recomendable frenar, utilizar el freno de máquina o el freno de motor. Que se de torque. Exacto, freno, bueno, de torque también es una otra buena manera de llamarlo. Pero también es aconsejable porque con el freno de motor o freno de máquina tú ayudas a evitar que el sistema de frenado se desgaste, se recaliente. Ah, okay. ¿Sí? A veces el mal uso del freno, el constante uso de los frenos normales... generan un desgaste rápido en las pastillas y a veces he oído casos en los que a veces las pastillas se quedan pegadas al disco. Wow. ¿Sí? ¿Y eso no provoca que se atranque la llanta? Obviamente, es lo que te va a llegar a pasar, o sea, se va a trancar. Te atrancas y miau, sales volando. Literal. Claro. Bueno, dado el caso, o sea, lo que vas a sentir en una moto es que al momento que ya está sobrecalentado, o sea, tú simplemente se te va a empezar a detener la moto poco a poco, porque no es que se te frena, se te recalienta de golpe, okay, sino que se va recalentando poco a poco, hasta un punto en que tú quieres acelerar y ya no sale la moto, y te preguntas qué pasó, y puede ser esa una de las razones. Buah. ¿Sí? ¿Qué tipos de pastillas tenemos? Sí, en este caso, les vamos a dar los tres tipos de pastillas que son las más conocidas. Orgánicas y sus características, ¿sí? Orgánicas, menos durabilidad y peor rendimiento en altas temperaturas, en contraposición. Hacen menos ruido porque tienen menos componentes metálicos, no indicada para usos externos ni para competición. Mucho ojo. Semimetálicas, mayor durabilidad y mejor rendimiento en altas temperaturas, adecuadas para un uso intenso porque tiene un porcentaje más alto de componentes metálicos. También son bastante silenciosas. Imagino que su precio también se eleva. Exactamente, sí. Y sintetizadas son las más resistentes del mercado, aunque su uso no está indicado para todas las circunstancias, sino más bien para motos deportivas y de competición. Su alta proporción de componentes metálicos hacen que desgaste el disco con mayor rapidez y que la mordida inicial sea menos perfecta. Vea usted. Sí, entonces como pueden ver, no es simplemente de coger y colocar cualquier tipo de pastillas en la motocicleta. Obviamente, la mejor manera que pueden saber ustedes siempre, y lo hemos dicho creo que millones de veces o algunas veces, es siempre leyendo el manual del usuario de la motocicleta. Conocer exacto, de cabo a rabo cómo es el funcionamiento, qué puedes hacer y qué no también, y esto te va a asegurar una vida útil más duradera de la moto. ¿Ya? Bueno, ¿qué señales conviene tener en cuenta? La más típica es escuchar ese chirrido metálico tan molesto al frenar, señal inequívoca de que el disco y la pastilla ya no se tocan. Vamos, ¿qué? Donde debería haber pastilla hay metal. Con respecto a esto, conviene que sepas que unas pastillas de baja calidad se desgastarán antes y te harán exclamar aquello que, pero si hace nada que he cambiado las pastillas y ya están chillando. Pero bueno, también ten en cuenta que una de las nuevas pastillas de calidad necesitará un periodo de rodaje para funcionar de manera óptima y adaptarse correctamente al disco. Los profesionales estiman que hay que pilotar unos 300 kilómetros para que funcionen a la perfección, sobre todo las sintetizadas. En esto tenía un comentario en algún chat, decía que una vez que tú cambias las pastillas tienes que tener precaución al frenado, porque no te va a frenar como normalmente, sino que, como yo les decía, al tener el desgaste, puede ser lo mismo, ¿no? Al estar cambiadas nuevas o al estar ya gastadas, pasa esto que tú frenas aquí y te frena el vehículo, sí, obviamente, tres, ajá, metros más allá. Entonces, y la segunda, uh-huh, señal importante es que cada vez que tienes que pulsar más fuerte la manera del freno para conseguir parar la moto. No olvides que en este punto estás poniendo en juego tu vida, porque aunque tu capacidad de reacción se mantenga intacta, la moto no te va a responder. Con unas pastillas desgastadas es muy complicado saber si vas a frenar a tiempo. Pila con eso. Así es, gente, como decías tú, Lunita, siempre, bueno, a veces también el error que se suele cometer, cambian las pastillas o cambian los discos, se suben a la moto y lo primero que hacen es empezar a presionar la manija de freno, uh-huh, para que supuestamente le agarre. Sí, le agarre las pastillas. Como pueden ver, o sea, necesitamos por lo menos unos 300 kilómetros para de haber rodado para que las pastillas, junto con el conjunto de sistema de freno, empiecen a frenar de la manera perfecta, de la manera correcta. Claro, y sí, estos 300 kilómetros tienen que ser de una manera precavida, uh-huh, lento, siempre más atento de lo normal, porque puede pasar cualquier calamidad. Uh-huh. Así es, y también aprender a dosificar los frenos de la manera correcta, que ese es, creo que, alguno de los errores. La caída más común en una motocicleta cuando tú tomas y recién estás aprendiendo a conducir, incluso hasta los que ya solemos conducir, pues suele ser la frenada. Siempre a veces se aplica mal la frenada, pues obviamente eso es lo que nos lleva al piso, y obviamente si tenemos un mal material o las pastillas que no son las adecuadas para nuestro sistema de freno, pues obviamente Lo primero que vamos a probar, en vez de las pastillas, va a ser el pavimento. El delicioso pavimento. Así es. ¿Cómo sé cuál son las pastillas adecuadas? ¿Sí? ¿O cuáles son? ¿Cómo sé cuál es la pastilla de freno más adecuada? Como te decíamos, más arriba, la durabilidad de unas pastillas de freno depende en una gran medida del tipo de vía por la que circules y de la manera que tengas tú de conducir. Como normas generales, si te mueves a diario con tu moto por la ciudad, echarás más mano del freno que hay, sobre todo en el tráfico. Abundante señalización vertical y horizontal, compartimos la calzada con algunos coches, bicicletas y peatones. Si eres de los que reserva la moto para salir un fin de semana, solo en grupo y te gusta hacer unos kilómetros con tranquilidad en vías poco transitadas y complejas, es previsible que utilices menos el freno. Por último, los pilotos que practican conducción deportiva, travesías por muchas curvas o en circuitos, o incluso de competición en deportes de enduro, de trail, etcétera, hacen también un uso bastante intensivo de los frenos. Por otra parte, hay personas que tienen un estilo de pilotaje más sosegado y otras más agresivo. Mantener una velocidad más o menos constante ayuda a alargar la vida de las pastillas de freno. Algunas costumbres que pueden desgastar prematuramente las pastillas son acelerar y frenar de forma brusca por el simple hecho de probar la moto o pilotar con inseguridad y frenar continuamente. Estarás produciendo en las pastillas el efecto fade, que consiste en frenar repetidamente, por ejemplo, en bajadas pronunciadas, o por la razón que las pastillas se recalientan y acaban perdiendo efectividad. Como punto de partida, las pastillas de freno deben tener unas características mínimas para que puedas pilotar con seguridad y todo el sistema de frenado cumpla a la perfección con su objetivo. Entre ellas, la más importante es que te proporcionen una frenada potente pero modulable. Se comporten bien tanto en seco como en mojado, protejan el disco y no ensucien. Hagan el mínimo ruido en circunstancias normales y tengan una alta resistencia al efecto fade. A partir de ahí tendrás que escoger entre unas pastillas orgánicas, semimetálicas o sinterizadas. A grandes rasgos te hemos explicado las diferencias en cuanto explicativo a un poco más anterior, pero como te habrás dado cuenta, el uso que le des a tu moto es clave para elegir uno de los tres tipos. En cualquier caso, ten en cuenta que las sinterizadas son las más caras, aunque su rendimiento es mejor en términos de potencia de frenado. Con una menor precisión ejercen una retención de frenada mayor. Te aconsejamos este tipo de pastillas de freno si tienes una moto de carretera de gran cilindrada, motos de campo y maxi scooters. Por otra parte, te sugerimos que si tienes un ciclomotor, motocicleta o scooter de baja cilindrada, te orientes por las pastillas de freno semimetálicas u orgánicas. Así es, gente. Bueno, como pueden ver, no simplemente es el hecho de coger y poner cualquier tipo de pastilla. Como les explicaba anteriormente, la manera correcta de frenar siempre va a ser aprendiendo a dosificar los frenos. Esto quiere decir que siempre, si hablamos del 100% de la fuerza de nuestro cuerpo, aplicar el 35% de mi fuerza en el freno posterior y el 65% de mi fuerza restante en el freno delantero. Siempre recuerden, no se olviden que mi dedo índice y mi dedo medio deben ir siempre sobre la manija de freno. Esto es para que simplemente al momento que ustedes tengan que hacer una frenada, recojan sus dedos y la llanta empiece a detenerse sin que haya la probabilidad de que ustedes se caigan. Así es. ¿Sí? Así es como pueden ver, ese es el primer punto referente al tipo de frenos que tenemos en la motocicleta. Nos vamos con otro corte musical y regresamos. Esto viene a cargo de... este es un cover, mejor dicho, ¿sí? Es un cover de La Leyenda y el Hada y el Mago. Disfrútenlo, es Torquí Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! ¡Chao! Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden, estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torquí Metal. Recuerden, gente, que todavía pueden inscribirse, mejor dicho, para el sorteo de curso de conducción cortesía de Escuela de Motos, la primera escuela de motociclismo del Ecuador, formando motociclistas y técnicos electromecánicos en motocicleta, 15 años en el mercado. Bueno, vamos con algunos saluditos que aquí están pendientes. Un saludo para Gustavo Almeida, así como siempre otro fiel oyente de nuestro programa. Muchas gracias por su sintonía, nos está enviando el saludo desde Guayaquil. Dice, imposible perderse un programa como el que desarrollan todos los viernes. Saludos afectuosos para todos desde Guayaquil. Igualmente, estimado Gustavo, muchas gracias por su sintonía. Un abrazo inmenso para usted y para toda esa gente de El Manso Guayas. Vivirú Rodríguez igual nos escribe un saludo brutal y un abrazo grande. Igualmente para ti, estimada Vivi, muchas gracias. Doco Salva, saludos. Mauro, saludos. Bella Lunita, muchas gracias, estimado Doco, un motoabrazo para ti. Joana Moscoso nos dice, saludos mis bellos. Igualmente mi bella Joanita, un saludo para ti. Darío Echeverría, un saludo para ti, hermano. Igualmente, muchas gracias por tu sintonía. Oscar Gómez, un saludo desde Colombia. Un saludo para ti, estimado Oscar, y para toda esa gente de Colombia. Javier Meneses, también un saludo para ti, mi estimado bro. Y para toda la gente, para toda esa gente que nos está escuchando de la familia 21 y todos los clubs que pertenecen. Un saludo para Jenny Gudiño, igualmente para ti, Jenny, un saludo para ti, para tu esposo y para tu nene. Un saludo muy especial también para Nancy Espinosa, que nos está escuchando. Gracias a todos por su sintonía y por estarnos escribiendo. Recuerden, todavía están a tiempo de inscribirse para el curso de conducción. Ya saben, simplemente por mensaje interno Messenger de Facebook nos escriben sus datos, sus nombres, sus apellidos y su número de teléfono. Con eso simplemente ustedes ya están participando. Bueno, mucha gente me preguntaba por ahí en el transcurso de estos días, entre semana, que por qué no pueden escribir durante la transmisión en vivo. Por una simple razón, si ustedes ponen sus nombres y sus números de teléfono, pues obviamente va a haber personas que les van a empezar a llamar, a molestarles, qué sé yo. No les podría dar una razón a ciencia cierta, sí, pero obviamente preferible es que lo hagan con interno. Nosotros ya tenemos una base de muchas personas, ¿sí? Así que nosotros simplemente nos vamos a limitar el día viernes de la siguiente semana, o sea, el 14 de febrero, nos vamos a limitar simplemente a dar el ganador. Así que, gente, por favor, muy atentos, eso sí, porque el día del sorteo estaremos llamando en vivo a la persona que sea la acreedora del curso de conducción. Obviamente vamos a escoger 4 personas y de pronto la persona que le llamamos no nos contesta el teléfono, pues quedará descalificada automáticamente, ¿sí? De igual manera procederemos a entregar el premio a la segunda persona o a la persona que sorteemos entre los 5 clasificados, se podría decir. ¿Sí? Así que, gente, muy atentos, ya saben, curso de conducción gratis en Escuela de Motos, la primera escuela de motociclismo del Ecuador. ¿Cómo sustituyo las pastillas de freno? Bien, porque querías ahorrarte el dinero del taller o porque seas de los que te gusta hacer tú mismo estas revisiones en tu motocicleta, te dejamos las instrucciones paso a paso proporcionadas para poder cambiar las pastillas de freno. Antes que nada, acabo de llegar. Noches de Dios. Yeah. Buenas noches con todos, un fuerte abrazo para quienes están enlazados en esta señal de Torque y Metal. Respire. Que decía, viene haciéndome correr aquí la ruedita. Un conciertazo se está dando a este momento en el Teatro Prometeo. Rock Bot, de lo que se dice. Sí, delicioso, muy buenísimo. Muy buen concierto ahí. Un masaje para los oídos. Fuimos a dar una pequeña vista a eso. Bastante gente en el público. Sí, ya llegaron gente porque al principio como... Sí, ya estaba. Oye, la chévere, una. Chévere. El un lado de la platea del teatro está lleno. El otro todavía tiene cientos. Pero muy buena descarga de música. Perfecto. Listo. Entonces ya vaya llegando la gente. Como les decíamos, todavía están a tiempo. Sí, va a haber metal del bueno. Es un tributo a Dayo. Es un tributo a... a Deep Purple. De lo que escuchamos, uh-huh. Black Sabbath, ¿sí? Acabó de sonar. Black Sabbath también. Sí, muy delicioso. Muy buena carga de energía ahí en el escenario. Uh-huh. Iba a ver todo el público en sí coreando. Y una cantando. Voz que no pide favor. Sí, sí, o sea, es como estar allí con los de veritas. ¿Con quién? ¿Con Dayo o con Ozzy? Si le han hecho con el Dayo tributo sí. A Black Sabbath. Con Dayo sí, ya, está bien, chévere todo. Súper. Y también están ahí participando las chicas de modelos alternativas. Mai. ¿Sí? Sí. Así que, gente, ya saben, todavía están a tiempo. Creo que esto se va de largo, así que vengan, caigan. Solo cuesta $5 la entradita. Sí, pagamos los machos pecho en pelo, espalda de lomo, barba de leñador. Las damitas entran gratis. ¿Espalda así que... de lomo? ¿Cómo es eso? Espalda explíqueme. De lomo. Espalda de plomo. Estoy medio raro. Bueno, pero Dios bueno, mío. Por ahí va, ¿sí? Así es, gente, ya, bueno, enlazándonos aquí, estamos hablando, bueno, han estado hablando todo el tiempo aquí en el programa sobre las pastillas, bueno, el sistema de frenos de la motocicleta, ¿no? Ah, sí. Cómo cuidar y cómo tener a punto este sistema tan esencial, tan primordial en lo que es la motocicleta. Por cierto, hoy la ciudad congestionada, al menos la Simón Bolívar, un descuido, lastimosamente, eso no es nada más que un descuido y un avivato de una persona que manejaba un camión pequeño por querer rebasar por el lado derecho, ojo, lado derecho de la vía antes de llegar a la Y que da la continuación a la Simón Bolívar o que coge camino hacia ciclista. Un camión se fue, se chocó contra una plataforma cargada de bloques. Buah. Que estaba parqueada dañada en esa zona. Yeah. Simplemente el camión quiso rebasar y lastimosamente de lo que se pudo ver, bueno, de lo que pude ver yo en un video que pasó un colaborador de mi oficina, una persona estaba atrapada dentro del camión. Ay. Obviamente debe haberse fugado la persona que manejaba el camioncito y sí, debe haberse fugado también. No estoy asegurando, pero es lo que más suele pasar en estos casos. Y lastimosamente una congestión desde más o menos las 4 de la tarde hasta las 7 y media que yo salí de la oficina, no se podía transitar por esa vía. Estaban retirando los bloques, estaba una volqueta ocupando uno de los carriles de la vía para poder cargar retirar todo el material, todos los bloques, todo el material que tenía la plataforma y poder llevárselo. Imprudencias, descuidos, avivatos, que mi importismo que lastimosamente afectan al tránsito y dejan lamentables noticias para ciertas familias. Lo malo es que el respeto ya se ha venido perdiendo tanto. Se perdió hace rato. Que no nos tienen respeto, por ende, no tienen respeto. Y eso no debería ser así. Respeta para que te respeten. Y eso más también. Se hacían 4 carriles de subida para terminar en 2. Híjole. Las motocicletas atrapadas entre los carros. O sea, no se imaginan el caos que estaba en esa zona. Tenaz. Y así, o sea, varias zonas donde están. Ah, aparte de eso, tenemos también lo que es la repavimentación. 6 de diciembre, totalmente colapsada. Ajá. Estaban ayer, de lo que pude ver, estaba trabajándose desde el tramo de la Río Coca hacia el Inca, hacia la Shiris, hasta la 6 de diciembre Shiris, todo ese tramo. Y aparte de eso, en toda la avenida del Inca, más o menos desde la 6 de diciembre hasta la salida de las Palmeras, hasta donde cruza con las Palmeras para salir allá a la Simón Bolívar, todo ese tramo está totalmente cerrado. Uh-huh. Así que, y eso de lo que se pudo observar, ya que se pasa por ¿y ahí. ¿Y en esos casos cuáles son las alternativas de vías? Laberintos, o sea, hay que coger una vía alterna que existe ahí, o sea, tienes unos tramos tienes cortos. Que coger la de las frutillas. Y para quienes no conocemos, fregadas. Preguntar o seguir a la marea. Nada más. Como que la corriente te lleve. Que la corriente te lleve a donde. Donde nos lleve el viento. Exactamente. Exactamente. Y como dije, así que gente, los que vayan a salir a tener muchísimo cuidado, sobre todo hoy es viernes también, hay que tomar en cuenta que mucha gente sale a disfrutar de farra. Exactamente, sale de fiesta y no todos tienen la conciencia como para regresar correctamente a sus casas. Ni la precaución. Exacto, así que por favor, a tener muchísimo cuidado en eso. Y bueno, si van a salir a disfrutar, disfruten y regresen a su casa con bien. Así es, la gente sobre todo que está conduciendo autos, por favor, hagan conciencia, ¿sí? En el transcurso de esta semana se pudo ver en Facebook algunas cosas que realmente son fatales. Increíble. Son fatales. Por ahí me parece que fuiste tú, Lunita, que publicaste sobre una señora que había sufrido un acoso de otro conductor. Me parece que fuiste tú. No recuerdo muy bien, pero me conversaba esta... pude leer en el texto que escribió esta señora que había llegado ella a un semáforo en rojo. Se detuvo al momento de andar, el vehículo de adelante estaba detenido completamente en el paso cebra. Buah. ¿Sí? Y la señora le ha pitado para que pueda pasar, el señor del vehículo rojo se ha bajado, le ha golpeado el vidrio. Ah, la ventana. La ventana, sí. Entonces, recuerdo esa historia. Obviamente está un desmadre total. Sí, de igual manera pudimos ver ahora que algo publicó nuestro hermano de Black Angel Solex, de lo que un carro, si alguna señora en un vehículo, para variar, se había tomado la molestia de bloquear el paso de un camión de bomberos. Sí, que estaba asistiendo a apagar. Hermoso. Sí. Entonces, señores, también... Y por más que la motobomba estaba con balizas, estaba con sirena, le pitaban también los autos de... Le pitaban los autos que estaban alrededor de ella, hizo caso omiso a todo, se quedó parada, literalmente parada, delante de la motobomba y no dejó que actúe, que vaya a la emergencia a la cual estaba asistiendo. Lastimosamente, gente así, sin conciencia, sin respeto, como dice Lunita, el respeto se perdió totalmente ya en lo que es la vialidad aquí, sobre todo en la mayoría de personas. Uh-huh. Así es. Yo creo que a todas estas personas, mejor dicho, en todo lado deberían, ya autoridades, en vez de coger y ponernos controles. Como hoy, sorpresa, sí. Control masivo de motocicletas en la ciudad. ¡Oh! Más de 60 motocicletas retenidas. ¡Noticia! De la nada. Uh-huh. O sea, hay un montón de cosas que atender en toda la ciudad. En toda la ciudad. A nivel general, pues. Uh-uh. Y habiendo cosas más importantes que atender, tránsito, tráfico, en ese caso los accidentes, las vías que están cerradas, buscar las vías alternas, dar señalización y todo. Oh, sorpresa, control masivo de motocicletas. Ya, para variar, o sea, autoridades, en vez de estar acosando de esa manera a los conductores, no solo de motos, sino también de autos, no saben lo molesto que es... que una persona que se está dirigiendo a su trabajo tenga que detenerse 3-4 veces porque le están haciendo controles, a ver si es que tiene el triángulo, a ver si es que tiene papeles, a ver si es que tiene llanta de emergencia. Y es algo ilógico, señores. O sea, ya párenle en la mano. O sea, la verdad, ya párenle. Dedíquense, vayan y busquen oficio, vayan y controlen el tráfico en estas avenidas mal hechas, sin planificación vial, sin planificación absoluta. Coger y vayan a controlar lo que son en los redondeles, lo que son en los puentes. Ahí es donde se les necesita a los agentes de tránsito, no revisando si es que el vehículo tiene triangulitos, si es que el vehículo está en buen estado, la llanta de refacción, etcétera. Ya párenle, o sea, ya o la neta, ya párenle. O en las instituciones educativas, primarias, secundarias, allí es donde se requiere el apoyo de la ley, porque las guaguas salen disparados y están a expensas de que les hagan daño. Entonces allí es donde más se requiere la presencia de la ley. Sí. Darry Echeverría nos dice: hola, Lunita. ¡Ay! Hola, panita diablo, conectados desde Bogotá. Un saludo para ti, mi estimado Darry, para ¡Besote! Toda esa gente de Bordado Digital. Yolanda de la Torre dice: llegaste, que ¿a dónde estarías diciendo? Que ya me estaba desviando del camino. William Carlos Morales dice: moto abrazo del moto tatuaje brutal. Ay, Willy, chévere. Muchísimas gracias por ya el detallazo. ¿Ya? Me imagino que ya debió haber retirado. No, a ver, en 15 días él tiene ya a su disposición la máquina para tatuar los caballitos de acero, así que todas aquellas personas que se ganaron los tatuajes para las motos, tengan paciencia que en 15 días ya está óptimo este detallito para ustedes. Estamos hablando del tatuaje en la piel, no el moto tatuaje. Sí. No. O sea, sí. No sí, sé, o sea, saludo. Willy, sí. Fue el saludo de Willy del moto tatuaje, pero justo se me vino a la mente el tatuaje que se sortió dentro de lo que fue la... Ay. Uh-huh. Ahí está por estar oyendo esa música del diablo en ese concierto, ¿no? Y por cierto, no se olviden que tenemos el sorteo la próxima semana del curso de motociclismo. Como nos gusta. Exactamente. Como saben, tienen que mandar su nombre, nombres completos y su número de teléfono por mensaje interno a la fanpage de Torquí Metal. De ese modo entran al sorteo y la próxima semana, al final del programa, estaremos haciendo el sorteo e indicando quién es la persona que se hace acreedora a este curso completamente gratis de motociclismo. Sí, así es, como les estaba explicando. De conducción de moto. Ajá, como les estaba explicando hace un momento, Nax, les decía que vamos a tomar de todas las personas inscritas, vamos a tomar tres nombres. ¿Ya? Sí. Esas tres van a ser las personas clasificadas. ¿Por qué clasificadas? Porque vamos a sortear el curso inmediatamente a la persona que se haga acreedora, le vamos a llamar por teléfono. Si es que no contesta. Si es que no contesta. Me la llevo yo. Nos vemos y siguiente. Si no contesta, nos vemos y siguiente. Y si no contesta, nos vemos y siguiente. Y posponemos el sorteo para después de un buen tiempo. Así que pilas, gente, todas las personas que se inscribieron, vuelvo y repito, les vamos a estar llamando en vivo. Así que si no están conectados, si no están atentos a sus teléfonos, sí, el abonado que deje su mensaje después del tono, pues qué pena. Lo único que le vamos a decir al buzón de mensajes, vea, dígale que perdió su curso. Sí, perdiste tu oportunidad. Así, bien musical, amor. Ya, y vamos a tener un programa especial el próximo viernes por San Valentín, ¿sí? El próximo viernes por San Valentín vamos a tener un programa especial. Va a venir Lunita bañada en chocolate. No, mentira. ¡Yay! Ya sé, si el jefe dispone. No, tranquila, de broma digo, Lunita. Sí. Vamos a romper la audiencia. No, los admiradores de Lunita me van a colgar de los pulgares donde le exige ese tipo de cosas a mí. Bueno, ¿cómo sustituyo las pastillas de freno? Uno, afloja o quita los clips de los pasadores de las pastillas de freno. Dos, saca los tornillos de la pieza de freno. 3. Retira los pasadores y las pastillas usadas. 4. Verifica que las pastillas nuevas correspondan al modelo adecuado. Si no, no comprar las que son. Exactamente. Si no, preferible, saquen y vayan con el modelito. Exacto. Sale más fácil eso. O sea, en vez de estar tratando de adivinar qué tipo de... Bueno, si ya lo conoces muy bien a tu motocicleta, tranquilamente sabes qué pastillas son las que les calzan. Pero a las personas que recién están comenzando en esto de las motos y quieren ellos mismos hacer su ABC o su arreglo, su cambio de pastillas, este tipo de cosas, lo más recomendable es primero retirar lo que son las pastillas usadas y con eso, con la muestra, ir a comprar las pastillas nuevas. Exacto, como quien diría. Exactamente. Sí. 5. Comprueba que no haya humedad en los bobines de la pinza. Si la hubiese, deben cambiarse los aros tóricos de los bobines. Que vendrían a ser como las... Bueno, los sellos que dejan, que no hacen que salga. Exactamente. Los rines. Limpia los rines y el interior de la pinza. Empuja los rines de la pinza hasta su posición original. ¿Sí? Movines de la pinza hasta su posición original. Compruebe el estado del disco. Ve el mejor espesor mínimo. ¿Sí? Ya les vamos a hablar de discos de freno también. Y si es necesario, cambia el disco de freno. Limpia con una lija la superficie de los discos de freno para eliminar impurezas de otras pastillas. Ojo, debe ser una lija delgada. Delgadita. Sí, delgadita. Y ojo, nunca dejen pasar a la pastilla más de su vida útil o de su vida de uso, ya que esto va a rayar. ¿Qué sería? ¿Cuánto más o menos? Hasta cuando ya se acaba la parte negra. O sea, hay que tomar en cuenta el espesor. Normalmente las pastillas tienen doble color. Uno que es la base, que es la parte sólida, y otro que es el elemento que hace el trabajo de frenar la motocicleta, el cual está expuesto directamente al disco. Mientras esto va frenando, este elemento se va desgastando. Uh-huh. Y conforme se va desgastando, va perdiendo superficie de frenado y va a llegar al punto en el cual va a topar la parte rígida de la pastilla con el disco, y esto va a causar un daño bastante grave. Muchas veces, cuando esto pasa, el disco es totalmente rayado, o sea, se raya el disco, y hay de dos: o se rectifica el disco, o si no, se hace un cambio del disco, que normalmente suele ser lo más recomendable, ya que un disco rectificado pierde espesor y ya no sirve. Entonces lo mejor es cambiar la... Cualquier cosa reparada ya queda sentida. Así es. Y el rato menos pensado te va a fallar. Así es. O a romper, o a dañar, o lo que sea. Y te va a costar mucho más que adquirir algo nuevo. Ya te queda con esa mala espinita de que en algún momento se va a fracturar. O sea, eso es lo que más puede pasar, que el disco se fracture, y ahí sí va a ser un daño bastante grave, claro. Que va a dañar más piezas de la motocicleta de lo que es normal. Así es. ¿Lunita? Bueno, coloca las pastillas en su alojamiento de forma correcta y comprobando que el material de fricción contacte con la superficie del disco. Asegúrate de que las superficies de roce no se ensucien con grasa. En este caso habrá que eliminar todo rastro con papel de lija. Ojo con esto. Monta los pasadores de las pastillas retirados anteriormente. Finalmente monta la pinza y aprieta los tornillos a la par de apriete recomendado del fabricante. Un par incorrecto puede provocar una avería en el sistema de frenos. Aprieta o coloca los clips en los pasadores de las pastillas de freno. Aprieta suavemente la maneta de freno hasta conseguir el tacto adecuado. Efectúa el correcto rodaje de las pastillas realizando frenadas cortas y suave, dejando refrigerar el sistema de freno durante los primeros 300 kilómetros aproximadamente, hasta que la superficie de fricción quede bien marcada sobre el disco. Exactamente. ¿Así es? Uh-huh. Al principio, cuando se cambia las pastillas de freno, van a sentir que no tienen un frenaje adecuado, un frenaje correcto. Esto es porque la pastilla está recién empezando a desgastar su primera capa, y esta capa suele ser de algún material deslizante. O sea, no es un material de fricción total, o a su vez tiene, como que se dice, desgastarse un poco la pastilla para que empiece a funcionar correctamente. Por eso, lo más recomendable, el momento que hacen el cambio, no exceder velocidades, por lo menos por los 300 kilómetros que recomienda, y hacer frenajes ligeros, no tan bruscos, ya que eso también puede dañar la pastilla o puede dañar el disco, ya que la pastilla todavía no está en su punto de trabajo normal. Uh-huh, así es. Bueno, nos vamos a otro corte musical y regresamos con más de Torque Metal. Esto viene a cargo de Rock y suena Te Visitará la Muerte. Disfrútenlo, es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. ¡Vamos! Let's go. promocionales y publicitarios en Radio CCE. Residencia para una dramaturgia corporal. El cuerpo mutante. ¿Buscas lograr nuevas escrituras, una nueva técnica que rompa las ataduras, los pasos y las rutinas de siempre? Te invitamos a explorar una experiencia única, dirigida para actores y bailarines. Conocerás, transitarás y pondrás en valor procesos técnicos para alcanzar una nueva escritura corporal auténtica, cualquiera que sea tu técnica, escuela o género escénico. Dictado por el maestro Lucho Muecay, bailarín, coreógrafo, actor, precursor de la danza contemporánea y del teatro del movimiento en Guayaquil. Sábado 15 y domingo 16 de febrero, Salamandrágora, Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Información e inscripciones en nuestro Facebook, Mandrágora Artes Escénicas, o contáctanos al 099-7988-637. No te lo pierdas. El Instituto de Artes Visuales y ABQ te invita al gran concierto 16º ensamble que se efectuará en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día jueves 20 de febrero a las 17 horas con la presentación de las mejores bandas del instituto, el grupo de Ser Festival, Luis Antonio Castro, Carlos Carrillo Toro y un cierre espectacular con la presentación de Tombax Percusión. Además, disfruta de la muestra gráfica Transiciones. Adquiere tus entradas en el IABQ o escríbenos al 099 914487501. Vuélvete a arte en el IABQ. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Listo, gente. Estamos de vuelta aquí en Torque Metal. Recuerden que estamos sonando a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque Metal. Así es, en el fanpage pueden darnos sus opiniones, darnos sus comentarios, pueden vernos también cómo estamos aquí en cabina. Uh-huh. Y más que nada, interactuar de manera que podamos... tanto solventar sus dudas como también recibir sus comentarios o sus críticas. Uh-huh. Esto nos favorece, nos fortalece como programa, y así que esperamos también de su apoyo para este tipo de cosas que nos hacen bien como programa. Uh-huh. De igual manera, estamos coordinando ya para ver si reunimos a todo lo que tiene que ver con hermanos de clubes, sí, de tanto MC, MG, claro, y todo eso para... Tenemos poder... un tema pendiente, un... Ajá. Tema en carterera, por así decirlo, esto de la cultura biker. Ahora sí hay que enfatizarla mucho más ahora, y hay que empezar a hablar de cosas reales y concretas que están pasando en lo que es el diario vivir de aquí, de la ciudad y del país. Ya lleva 10 libras menos. Así que estaremos concretando este programa, como dice Diablito, estaremos concretando el programa a ver si es que nos acompañan presidentes o miembros de MCs y aparte también miembros de MGs y RCs y MME, claro que sí. Y MCRs también. Exactamente, así que gente, pilas con eso, estamos coordinando ya con personas que están en el ámbito de esto, ¿sí? Para que obviamente nos den sus opiniones, sus puntos de vista... Y obviamente ustedes sabrán con anticipación cuándo daremos estos programas para que puedan escribir y formular sus preguntas, ¿sí? Bueno, si le ven a Lunita que va y viene, es porque le tenemos de corresponsal en el concierto que se está llevando a calado en el Teatro Prometeo, ¿sí? Así es, cumpliendo con el deber. Así es, está sonando tributo a Dayo, a Black Sabbath, a... ¿Qué más era? ¿Qué estaba sonando por ahí? Deep Purple, sí. Así que gente, asistan todavía. Están ahí algunos músicos de renombre internacional. Así que caigan, como les dijimos, la entrada es apenas $5 y las mujeres no pagan entrada. Así es que estas verdugas todo gratis. No, mentira. Pierdugas nos dice. ¡Sí! No, con cariño. Con cariño para todas nuestras hermosas. Sí, ¿qué pandita? Usted sí sabe. Para disfrutar de las mejores prestaciones, son preferibles los discos de freno con orificios o rayados. ¿Qué ventajas ofrece cada tipo? ¿Cuáles son las contraindicaciones de las dos variantes? Lunita. Un cinquito, por favor. Después envía las fotos, ¿sí? Bueno, estás buscando discos de freno con mejores prestaciones para tu coche para tu moto. Para tu moto, sí. Pero no sabes si optar por los discos perforados o los rayados. La elección no es tan fácil. Perdón, no es tan difícil. A ver, concéntrese. Solo tienes que conocer las ventajas e inconvenientes de cada tipo de disco. No te preocupes. Te podemos ayudar a resolver este dilema. Rayado o perforado. Al final de estos datos que te estamos dando, sabrás qué tipo de disco es el más adecuado a tus necesidades. Ante todo, tenemos que decirte que en comparación con un disco estándar, ambos garantizan mayor agarre, mejor dispersión de los gases y un comportamiento más eficaz sobre mojado. Pero cuidado con la calidad, no todos los discos perforados son iguales, como tampoco son los discos rayados. Antes de pasar a la elección de los discos perforados o rayados, hay que tener en cuenta la calidad de los discos que se van a comprar. Toda comparación, para que tenga sentido, debe realizarse en igualdad de condiciones. Antes de plantearte si comprar discos perforados o rayados, lo primero es optar por una marca que garantice de calidad, seguridad y fiabilidad. Desde este punto de vista, la experiencia que te lleva más de 60 años fabricando discos de freno y realizando sistemas en frenos para el mundo de carreteras constituye una garantía sin igual. Dígale nomás la marca, Lunita, no hay problema. Bueno, Brembo no solo produce ambos tipos de discos, sino que también ofrece unos estándares de calidad que ningún otro fabricante puede igualar. Investigación y desarrollo, pruebas en laboratorio y en carretera, producción y distribución, el control de todo el ciclo de producción permite a Brembo ofrecer una gama de discos de freno con excelentes prestaciones, fiabilidad, duración y confort en cualquier condición de uso. Brembo controla todas las fases del proceso de producción, diseño, desarrollo, pruebas, fusión, mecanizado, montaje, distribución y asistencia. La producción de los componentes de primer equipo se realiza en instalaciones homologadas por las marcas de automóviles, en esas mismas instalaciones y con las mismas maquinarias. Brembo también realiza los productos aftermarket, que pueden hacer alarde del mismo excelente nivel tecnológico que los componentes originales. Para el mercado de recambios, Brembo ofrece dos líneas de productos, ambas con discos perforados y rayados. La presencia de orificios o ranuras en un disco de freno garantiza un mayor agarre y una respuesta más inmediata y eficaz en el sistema de frenos. Con respecto a los discos de freno estándar, la superficie de orificios o ranuras, al tener un mayor coeficiente de fricción, garantiza un mejor rendimiento sobre todas las fases iniciales de la frenada. Otra ventaja importante que se obtiene utilizando discos perforados y rayados es la limpieza y renovación constante del material de fricción de la pastilla. La perforación también permite interrumpir la capa de agua que puede depositarse en la superficie de frenado en caso de lluvia. Por esta razón, incluso cuando se conduce en mojado, el sistema responde eficazmente desde la primera frenada. De la misma manera, las ranuras que están orientadas hacia afuera también aseguran que la dispersión sea más efectiva del agua que hay en la superficie del disco, lo que se traduce en un comportamiento más uniforme en cualquier condición climática. Al igual que dispersan el agua, los orificios y las ranuras también ofrecen una mayor capacidad de dispersión de gases que se forman debido a las altas temperaturas entre las superficies de la pastilla y del disco. Estos gases, provocados por la combustión de las resinas que componen el material de fricción, al alcanzar altas temperaturas pueden dar lugar al fenómeno de fading, que reduce el coeficiente de fricción entre el disco y la pastilla, con la consiguiente pérdida de eficacia de frenado. La presencia de orificios o ranuras permite expulsar rápidamente estos gases, restableciendo rápidamente las condiciones óptimas de frenado. En definitiva, los dos tipos de discos, tanto el ranurado como el que tiene perforaciones, son dos excelentes soluciones para aquellos que desean una conducción más deportiva, sin renunciar al confort ni a la duración de los discos y las pastillas. La diferencia con respecto a los discos estándar son estéticas y prácticas, así que vamos a examinar las diferencias y las circunstancias que nos llevan a elegir uno de estos discos. ¿Para quién está indicado el disco rayado? El disco rayado de freno, ¿no? El disco rayado se recomienda generalmente a quienes prefieren un uso más externo del disco. Algunas marcas someten todos los tipos de discos de freno, especialmente los que llevan en banda frenante mecanizada, como el caso de los discos perforados o rayados, a numerosas pruebas en banco y en carreteras para garantizar que el sistema de freno cumpla los requisitos de rendimiento y resistan termométricamente en las más variadas condiciones de uso. Esto evita el riesgo de formación de grietas en los discos perforados y rayados. Sin embargo, en ciertas condiciones de uso extremas como las carreteras o las sesiones en circuito, el disco rayado ofrece mayor resistencia mecánica que el perforado y es por eso que es el preferible. Así que los discos más adecuados podrían ser aquellos que prefieren la esencia, dado que las ranuras, además de ofrecer una mayor resistencia a las grietas, solo en condiciones externas como las carreteras, también aportan una valiosa herramienta para saber cuándo ha llegado el momento de cambiar el disco. Las diferencias en términos de prestaciones son prácticamente inexistentes, sobre todo si tenemos en cuenta el uso deportivo, aunque también en carretera. Con el fin de evitar un uso inapropiado y un gasto innecesario, nos gustaría señalar que para el uso en circuito son preferibles otros tipos de productos específicamente diseñados para las carreteras. ¿Para quién está indicado el disco perforado? El disco perforado. Aquellos que no tienen intención de someter los discos de freno a condiciones extremas de uso deberían optar por la opción de disco perforado, ya que en variante además ofrece la ventaja de tener una mayor capacidad de enfriamiento. Tanto los orificios como las ranuras están especialmente diseñadas para garantizar una mayor disipación del calor que los discos estándar. Sin embargo, los discos perforados garantizan una mayor capacidad de disipación del calor durante la frenada, a diferencia de los rayados. Los discos también podrían ser más adecuados para quienes presten más atención al aspecto estético, ya que para la mayoría de aficionados el disco perforado es sinónimo de deportividad. ¿Sí? No olvides montar también las pastillas correctas. Es muy importante no arruinar la elección de un disco de freno deportivo, rayado o perforado, con un juego de pastillas de freno inadecuado. Los discos y las pastillas tienen que trabajar al unísono, lo que significa que un disco deportivo requiere pastillas específicas. El uso de pastillas inadecuadas reduce considerablemente las prestaciones del sistema de frenos, incluso en presencia de un disco rayado o perforado. Las pastillas son la solución ideal para potenciar las características de los discos. Excelentes prestaciones y un control total de la acción de frenado, todo el placer de la conducción deportiva sin renunciar al confort ni la duración de su uso en carretera. En combinación con los discos, esta solución técnica ha superado con éxito las pruebas más rigurosas, tanto en nuestros bancos de pruebas estáticos y dinámicos como en las numerosas pruebas en carretera, incluso en coches del segmento medio a los que se dirige la gama de discos de altas prestaciones. El compuesto especial formulado por las más de 30 elementos se caracteriza por un alto coeficiente de fricción que se traduce con una frenada más eficaz y estable tanto en altas como en bajas temperaturas, todo ello garantizando un altísimo confort de conducción y una mejor modulabilidad del pedal sin comprometer la duración del producto. Para los más exigentes, para los que alteran un sitio de conducción urbano con un estilo más agresivo, la solución ideal son los discos de la línea Brembo Sport. Sí, o de la línea Sport. Estos discos han sido diseñados para limitar el aumento de la temperatura y el posible riesgo de deformación del disco, y pueden ser perforados o rayados. Combinando los discos con las pastillas de la misma calidad, se obtiene las ventajas que ofrecen los mejores discos de carretera, es decir, máxima durabilidad, confort y prestaciones. Los discos se someten en un proceso de galvanizado dorado que confiere un aspecto muy moderno y atractivo en las motocicletas, o también en un galvanizado que puede ser de color plateado en el caso de nuestras motocicletas. Que se ve genial. Sí, así es. Bueno, nunca he visto discos dorados en una moto. Y yo sí he visto. Sí. Sí. De hecho, hay que tener muy en cuenta el tipo de motocicleta para poner cada uno de los tipos de discos y pastillas que vayan a usar. Hay discos y pastillas que son para uso agresivo, en el caso de motocicletas grandes o en el caso de motocicletas tipo doble propósito o enduro, que exigen mucho, pero mucho, mucho el trabajo de las pastillas, el desgaste de las pastillas y los discos en sí. Entonces hay que tener muy en cuenta el tipo de pastilla y de disco que recomienda el fabricante para poder cambiar en su motocicleta. No hay que poner cualquiera, o no hay que simplemente decir, ¿por qué me cuesta un poco menos? Por la parte estética. La parte estética también, exacto. Este le queda mejor, aunque no sea de la prestación que se necesita, pero le queda mejor. Entonces, no. Siempre hay que guiarse con lo que dice el fabricante en cuestiones, sobre todo en esta parte tan esencial y tan primordial en la motocicleta como es el sistema de frenado. Recuerden que lo barato sale caro, así que es mejor invertir un poquito más y rodar seguros que ir expuestos a que nos pase cualquier cosita por ahorrarnos unos cuantos dolaritos. Exactamente. Así es, y como nos decía Nax, obviamente los discos rayados son para altas velocidades y ¿cómo se llama ahí? Motocicletas mejor destinadas deportivas. Para motocicletas, ¿no? Deportivas. Bueno, para carreras. De alto cilindraje. Exacto, que tienen mucho, o sea, mucho. Que van a viajar mucho. Que en tienen mucha exigencia, sí, en el momento del frenaje por el peso y la potencia que tiene su motor. Y en el caso de los discos perforados, pues obviamente son recomendados para motocicletas de deportivas, en este caso también para motocicletas que van a circular dentro de la ciudad, ya que obviamente el uso constante del freno necesita ser mayor ventilado, necesita mayor ventilación, así que ya más o menos se van dando cuenta cuáles son los discos de freno y cuáles son las prestaciones que tienen y las pastillas de freno en el caso de su motocicleta. Nos vamos a un corte musical, al último corte musical, y regresamos ya con la última parte de este sistema de frenos, que vendría a ser el tipo de líquido que debemos ocupar. Les dejamos con un tributo de Beldemar, y esto es Brechtoven de Barón Rojo. Disfruten en este Orquimetal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Cultural dice que el gran Beethoven hoy tocaría. suene bien la música de Bach si no te pones bra. Pobre, le quieren destruir en una clínica mental. Todos se empeñan en decir que con el rock se acaba mal. Dicen que el gran Beethoven hoy tocaría alto. Aunque le ataquen, mantendrá su opinión. Oh, oh, rey. Hay que romper. Fantástico. Hay que romper. Así es, gente, estamos de vuelta aquí en su programa Torque Metal, un programa de rock y motociclismo brutal. Compartiendo estas noches, más que nada hoy hablando sobre temas de seguridad en motocicletas, en la motocicleta, viendo también cómo va creciendo el parque automotor de motocicletas en la ciudad y en el país. En la ciudad últimamente se puede encontrar muchas personas moviéndose en motocicletas en las calles, cualquier tipo de motocicleta. Yo siempre transito por la Simón Bolívar y es increíble el número de motocicletas que suelen rodar por ahí, mujeres, hombres, jóvenes, personas adultas, de todo. Y ya esto es, ya se hizo una costumbre, el usar motocicleta en la ciudad, más que nada por el hecho de que ayuda a descongestionar el tráfico. Entonces ya todas la mayor cantidad de personas están optando por un vehículo mucho más versátil al momento de moverse. Más sustentable. Exactamente, justo como nos acabas de indicar, Mauro, ya no importa el límite, ya no importa la edad para aprender a conducir motocicleta, para comprarse o para tener una motocicleta. Uh-huh. De hecho, como nos acabas de indicar por videos, en la escuela de motociclismo acaba de graduarse un hombre de 65 años, una persona ya adulta, por así decirlo, ya de la tercera edad. O sea, ya prácticamente claro, está considerado dentro de lo que es la tercera edad. Acaba de graduarse en el curso de conducción de motocicleta, ya puede, ya está capacitado para poder movilizarse en motocicleta en la ciudad. Ya no hay límite de edades, ya es un vehículo que ya se está tomando como prioritario dentro de lo que es la movilidad de la ciudad. por el hecho de que ya la ciudad no abastece a tantos vehículos. Uh-huh. De hecho, verás, el señor fue con el hijo a aprender a conducir. El hijo tenía 25 años. Ya. ¿Sí? Era físico-culturista y modelo, algo así me dijo que era. Y el señor estaba ya jubilándose, estaba esperando su jubilación, trabajaba en la empresa eléctrica Quito. Ya. Entonces fue el hijo de él, fue al curso, se inscribió y se enteró de una promoción que en ese entonces estaba vigente y fue con el papá y se inscribieron los dos. En sí, mientras yo conversaba con el señor, obviamente no le exigía mucho al señor por el sol, imagínate, el curso era mediodía. Claro. Entonces, con los solazos que estamos teniendo, tenían que estarse constantemente hidratando, poniéndose bloqueador, ese tipo de cosas, porque a la larga les iba a hacer efecto. Sí. Entonces, había momentos en que el señor me decía, Mauro, ya no avanza, no, tranquilo, tome asiento, ya, considerando la edad del caballero y todo eso. Ya. Entonces, el señor me conversaba así, ratos que se detenía, me decía que él venía acompañándole al hijo. Porque el hijo como que tenía recelo, como que tenía nervios, que le daba miedo, es el hecho de subirse a una motocicleta y todo eso. Entonces, literalmente, el día de hoy que tuvieron el examen teórico y el examen práctico, las dos personas se salieron con muy buena nota. Sí. Súper. Incluso yo le dije al señor, porque me dijo, Mauro, o sea, y si no paso el examen, le va a tocar seguir en el curso. O sea, no le voy a mandar con una conducción así a la calle. Claro, esa es parte de la responsabilidad que ustedes como profesores de la escuela de motos tienen. Así es. Entonces ya terminó el curso y te prometo salió contento. Me dijo que iba a vender el carro y que se iba a comprar una moto. Esa. ¡Yay! Es. Bueno. Y hablando de eso, quiero enviarle un saludo muy especial a Dejo, que nos debe estar escuchando. Él también tomó una decisión. ¡De varón! Sí, de varón. Cogió y va a vender su auto y se va a comprar una moto de un mayor cilindraje y de mejor marca, si podríamos decir. ¡Qué rico! ¿Sí? ¿Mira tú? Uh-huh. Así que como ven, la gente que prueba moto ya no la deja. Así es. Uh-huh. Así es, gente. Recuerden que estamos saliendo a través del www.radiocce.com, los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el fanpage de Facebook de Torque y Metal. Recuerden, todavía está el concierto aquí al ladito donde los vecinos del Teatro Prometeo, con un tributo a Black Sabbath, a Dio, a Ozzy, a Deep Purple, a todo lo que tenga que ver con los inicios del heavy metal, gente. Así que recuerden, la entradita está solo a $5, todavía no empieza lo bueno. También están las modelos de May, modelos alternativas. Alternative Models. ¿Cómo? May Alternative Models. Ah, ya. Exacto, sí. Watches, ajá. Así que, gente, ya que estamos hablando de estas damas, pues un saludo muy especial para todas esas modelos alternativas. Bueno, que las conozco muy poco, a Ceci, un saludo para Gel, también, que sé que está en ese grupo, para Kat, que sé que estuvo en ese grupo, La Viuda Negra, ajá, para Abigail, La Viuda Negra, también para Cris Nuna. Bueno, tú más o menos les ubicas. Sí, para Gaia, para Gaia. Gaia Gómez. Y de para la pues, Gaia creo que es también. La cabeza, ¿no? Uh-huh. Gaia es la cabeza, sí. Uh-huh. Ella es la cabeza de May, o sea, es la, creo que la directora. Está de invitarle algún día para que nos hable también sobre eso, ¿no? Es parte de sí, nuestra porque, cultura. Perfecto, con también gusto. Algunas de ellas son motociclistas. Uh-huh. Algunas de ellas son motociclistas, entonces obviamente sí sería bueno que nos visiten las chicas de May, modelo alternativo. Sí, a Sierra. Alternative model. Alternative model. Ajá. Filáticos. El líquido de freno. No me quiero. ¿Cuál es el GOD adecuado? Por Dios. El líquido de frenos de nuestra moto, ¿cuál es el DOT o el DOT más por conocido eso me encanta, criollamente? El DOT adecuado. ¿Sí? Comenzamos. El líquido de frenos en nuestra moto es el encargado de transmitir el movimiento de maneta o de manija o de pedal desde la bomba hasta la pinza. Al presionar la maneta o el pedal de freno, una bomba ejerce presión sobre un líquido y hace que los pistones de la bomba empujen las pastillas hacia el disco con el que frenamos nuestra motocicleta. Al dejar de accionar la manijeta o la maneta o el pedal, el líquido deja de ejercer presión para que las pastillas y los discos se separen. Parece sencillo, pero en todo este proceso la calidad del líquido de frenos hará que tengamos un tacto de frenos bueno o malo. ¿Qué es lo que no debes hacer? Que no debe hacer el líquido de frenos, debe transmitir la presión pero no comprimirse, que es cuando decimos que los frenos tienen un tacto esponjoso. ¿Por qué se puede producir el tacto esponjoso? Porque el líquido de frenos tenga agua o burbujas de aire en su interior, que si se pueden comprimir, restando eficacia a la presión que ejerce la maneta a través de la bomba. Líquido de frenos DOT3, DOT4, los más usados. El líquido de frenos se compone básicamente de poliglicol y básicamente tiene que tener un punto de ebullición elevado. El calor que desprenden las pastillas y el freno cuando actúan entre ellos se transmite directamente al líquido de frenos sin que se deba este perder su eficacia. Dependiendo del DOT que usemos, el punto de ebullición será más o menos bajo. El DO3 tiene un punto de ebullición de 205 grados. El DOT4 es el que lleva la mayor cantidad de motocicletas, especialmente si tienes frenos con ABS, y la temperatura a la cual aguanta es de 230 grados. El DOT5.1 puede llegar hasta los 260 grados. También existe un DOT5 que no se compone de poliglicol y que no se puede mezclar con los DOT3 y DOT4 y DOT5.1. No los confundas a pesar de su numeración. El DOT5, que tiene un rango de temperatura de utilización que van desde los menos 40 grados hasta un punto de ebullición por encima de los 260, su uso está reservado para vehículos de competición y no se suele usar en motos de calle convencionales. Su base es de silicona y su principal ventaja es que termina absorbiendo agua como el DOT3, 4 y 5.1. La desventaja del DOT5 es que no funciona correctamente con sistema de frenos con ABS. Es un freno especial justamente hecho para motocicletas de carrera. La referencia del DOT adecuado para tu moto la verás en la tapa del depósito de líquido de freno. El DOT 5.1 será la referencia que sustituya al DOT4, que es la más corriente y la más común en nuestras motocicletas. ¿Cuándo se debe cambiar el líquido de frenos de la moto? Entre 2 y 4 años es el tiempo en el que el líquido de frenos se puede usar. La poliglicol tiene la desventaja que atrae el agua que hay que en el ambiente. Con el tiempo genera pequeñas partículas que le hacen perder eficacia. Por eso no conviene tener la tapa del depósito de líquido de frenos mucho tiempo abierta, o bien usar un líquido de frenos cuyo envase haya estado mucho tiempo abierto. Si compras líquido de frenos nuevo, verás cómo tiene su tapón un sello hermético como el de las botellas de leche. Esto se hace para que durante su almacenamiento no coja aire. El líquido de frenos además es muy corrosivo, por lo que deberás tener cuidado durante las tareas de mantenimiento. Puede dañar nuestras manos, no debe entrar en contacto con los ojos y disuelve la pintura si entra en contacto con esta. ¿Podemos cambiar nosotros el líquido de frenos de la moto? Cambiar el líquido de frenos de la moto es una tarea sencillísima, que no requiere herramientas específicas, pero sí que hagamos esta operación con bastante cuidado. Si tu moto tiene un sistema de frenado combinado, tiene algo más de complicación por la configuración del repartidor de frenada. En este último caso, te recomendamos que acudas a un taller especificado. La operación de cambiar el líquido de frenos consiste en expulsar el líquido antiguo por los purgadores que encontrarás en las pinzas de freno de tu moto, mientras que introduces el líquido nuevo por el depósito. Tienes que ir introduciendo el líquido bombeando suavemente con la maneta o el pedal de freno, sin que se quede nunca el depósito vacío por el que podría entrar aire. En los purgadores meteremos unos tubos de plástico transparentes de la medida del purgador para que el líquido no se derrame sobre la pinza, disco o rueda, y que se vaya depositando en un recipiente, por ejemplo un bote de plástico. La clave está en que durante todo el proceso no entre aire en el circuito, tanto durante la entrada de líquido nuevo por el depósito como por los purgadores al principio del proceso, que succionan aire cuando retomemos la maneta o el pedal en este caso. Si hablamos de las pinzas, hacemos referencia a lo que son las mordazas, ¿sí? Por si acaso por ahí digan, ¿qué pinzas? ¿De dónde? ¿Sí? ¿Cómo? Por lo que será necesario que los tubos que hemos conectado a los purgadores contengan algo de líquido de freno. Cuando veamos que el líquido nuevo sale por los purgadores, verás que cambia de color. Mantén la maneta o el pedal de freno apretado y cierra los purgadores. Coloca la tapa del depósito y suelta la maneta o la manilleta. Si lo has hecho bien, verás que el circuito tiene ahora la presión y el tacto adecuado. Si se ha quedado burbujas de aire, tendrás que repetir la operación. Como truco adicional, te recomendamos que envuelvas el depósito y la manilla con un trapo plástico, por si se derrama algo de líquido. Recuerda que es corrosivo. Esta operación la harás mejor si te echa la mano otra persona. Y tan sencillo como cambiar el líquido de frenos nosotros mismos, no debemos olvidar que conocer todos los aspectos técnicos de tu moto es casi tan importante como conocer las coberturas del seguro que tengas contratado para esta. Sabemos que a muchos les puede hacer un lío este tema, así que fácilmente la tarea para que solicites o busques algún tipo de seguro, algún tipo de asistencia para tu motocicleta, está factible, está a la mano. Sí. Listo, gente. Entonces, como pudimos ver, esa fue prácticamente un resumen de todo lo que viene a ser el sistema de frenos de la motocicleta. Vimos lo que son la clase de pastillas, vimos el tipo de discos y vimos también lo que son los líquidos de freno. Como pudimos ver, en todos los casos, pues obviamente tengan muy en cuenta el tipo de moto, para qué la van a usar. Eso siempre es algo muy principal, algo que a veces se lo deja pasar por alto. Ya sé que a veces sonamos canzones con lo mismo, pero siempre es bueno que tengan muy claro qué es lo que van a hacer la moto para, según eso, ustedes ir comprando la motocicleta adecuada y tenerla de la mejor manera, ¿sí? Continuamos, nos vamos con más saluditos que están pendientes. Claro que sí, yo tengo un mega saludo para las chuecas vintage pecadoras, que son Sexy, Ana, Eli, Jamie, Gigi, Heli, Cari, Pili, Sole, Vicky, Vicky Dávila, Jime, Janis y Mua. Bueno, un saludo para todas las Lili, para las Lili, pecadoras Lili, Lili, Luli, Luli, Lalo, Luli. Para Lala, para Lala y Po. Para Lala y Po. Pinky, Winky, Pinky. Un saludo para Liliana Rosado, para Francisco David. Saludos, gente, saludos, mi estimado. Oye, Pancho, un ya. Saludo para Oleg, que dice el Oleg ve ese milagro a los tiempos, el Nax. Ya sí, en esta temporada ya volví a la vuelta. Requiero de sus servicios, pilas de ese chat. Sí, y por si acaso ya pediste, ya solicitaste. ¿En serio? ¿Ya le hicieron el tatuaje? El tatuaje. ¿Y ya le hicieron el pescadito en la mano? ¿Sí te enteraste que ganaste el tatuaje? No, por sí si sabe. ¿Por si acaso no? Sí sabe, Cristian Benalcázar, el de Adictos Tatú. Él mismo me dijo, ya sí le conozco a Oleg, me dijo, sí le voy a hacer un tatuaje de una sirena en una nariz. No, mentira. un pescadito. Pero en el lado izquierdo, porque en el derecho se ve muy que... Bueno. David Franco dice, saludos, muy buen programa y buen tema. Un buen frenado nos salva la vida, así es. Ángel Gabriel Salvador Jaramillo nos envía un saludo. Igualmente, Angelito. Don Quijote. El Angelito, que es Angelote, en realidad. Uh-huh. Carlos Sánchez Montoya, un saludo para Carlitos, el animal. Sí, nos dice, grande, tú también, maestro. Fuerte abrazo. David Romero también, un saludo para ti, estimado David, gracias por su sintonía. Byron Bombosa nos dice, están cordialmente invitados a la rifa solidaria el día de mañana a partir de las 14 horas, sin año, no te preocupes, ya le voy a dar nuevamente lectura a tu evento. Maritza Pinargote, saludos chicos, un beso inmenso para ti, Mari, muchas gracias por tu sintonía. Y creo que ya son todos, dice jaja, la próxima semana es el tatú, ya muy bien, no alcancé aún. Muy bien, esa es, Ole. No hay problema, pero como vimos, Tolkien Metal está cumpliendo con lo prometido, ¿sí? Les entregamos el vestido gótico que fue acreedor al día, que se ganó. No recuerdo el nombre de este chico que se ganó el motolavado, se me fue el nombre, pero bueno, ya. Y Oler, que se ganó el tatuaje, ¿sí? De igual manera, Vivilú Rodríguez, que se ganó la semana anterior el aceite... Motul. El aceite Motul, ¿sí? Así que, gente, ya ven, vamos teniendo más sorpresas. La próxima semana, igual, por el Día del Amor y la Amistad. Recuerden, vamos a estar con el sorteo del curso de conducción, así que... Así que simplemente inscríbanse con sus datos personales y su número de teléfono por interno al programa de Torque y Metal. Así es, y nos visita aquí una de las modelos alternativas de May. ¿May es? May. Alternative Model. May Alternative Model. Así es. ¿Preséntese, preciosa? Sí, buenas noches. Hola, chicos. Muchas gracias, Bonita. Muchas gracias, Diablo. Muchas gracias, Max. Mi nombre es Atena, mucho gusto, les mando un beso enorme y un fuerte abrazo. Amiga, estás radiante. Tus reflejos, Bonita. ¿De dónde viene, Bea? Ay, qué modesto, los dos, Bea, ¿de dónde viene? Cuente un poquito, ¿qué justo viene haciendo? Tenía un desfile, una pasarela. Una pasarela tenía aquí junto en el Teatro Prometeo. Ya. En el concierto. Ay, ya, chéverazo. ¿Qué tal está el concierto? Súper. Invite a la gente, díganles que vengan, que hay buena música, que todavía no se acaba. Modelos, que todavía no se acaba. Sí, está súper chévere, muy buenas bandas, modelos, y también tenemos una chica que está haciendo danza fusión con rock, súper bien. Súper. ¿Vean? Rico, delicioso. ¿Ya pasaste? Ahora saben por qué yo estaba de allá para acá. ¿Y hiciste la pasarela o no todavía? ¿Sí? Ah, buenísimo. ¿Qué tal estuvo la acogida de la gente? Súper, me puse muy nerviosa. Estaban bastante. Pero... Ay, pero a mí saliste increíble. Tú sabes que yo soy tu fan número uno. Gracias. Así es, gente, para los que quieran conocer, ya en próximos programas estaremos invitando a todo el elenco, a la mayor cantidad del elenco de May. Sí. Alternative Models. Sí, este es su espacio. Models. Para que nos hable sobre este proyecto. De hecho, Stacy, tienes que hacer un replay al video de esta noche, porque estos filáticos, tienes que verlo para que sepas de qué te hablo. ¿O le pueden ustedes repetir? ¿De qué? ¿De cómo que? ¿De qué? ¿De cómo lo decían? Alternative Model. Es que así dijo la luna. Cosas. Así es como nos escribió Lunita. Así es como nos escribió Lunita. Calarro, están en un concierto con las chicas de My Model Alternative International My School Model Alternative International. Así es, gente, como les decimos, vamos a estar programando una noche junto a todo el elenco de May, para que nos cuenten cómo es este proyecto, cómo nació y cómo se fusiona eso con el motociclismo y el rock. Que sabemos que algunas chicas son motociclistas, ¿verdad? Así es. Ajá, aparte de eso, este grupo de modelos siempre están llamadas para presentaciones en lo que son conciertos de rock. Así es. Justamente por esa fusión, entonces... Todo eso queremos conocer, estamos de hecho, en este momento estamos haciendo la invitación pública. Y le mandamos a la... Estamos haciendo la invitación pública para que cuadrar la fecha y ver cuándo podemos contar con la presencia de May aquí en cabina. Van a estar modelando aquí encima de esta mesa, así que, gente, no se pierdan el siguiente programa. Bueno, antes de... Muchas gracias. Camisetas mojadas. Con chocolate. La próxima semana haré el tatu, ya listo, Ley. Sí, no hay problema. Un saludo para Paul López Salazar, que se unió. Un saludo para ti, Polo. Muchas gracias por tu sintonía. Besos. Y le vamos poniendo punto final al programa de hoy. ¿Sí? Muchas gracias por su sintonía, gente. Recuerden, tienen todavía 8 días más para inscribirse por el curso de conducción cortesía de Escuela de Motos, la primera escuela de motociclismo del Ecuador. Ya saben, 15 años formando motociclistas y técnicos electromecánicos en motocicletas. Así les es. Habló Mauro el Diablo Brad, gente. Muchas gracias por su sintonía. Un moto abrazo y recuerden, no importa el tipo de motocicleta que tengan, el viento que nos pega es al mismo. Así es, gente. Un fuerte abrazo para todos quienes estuvieron enlazados en esta transmisión. Nos estamos escuchando la próxima semana y estaremos contando de qué se tratará, qué temas trataremos ahí. Y más que nada, estar pendientes para el sorteo en este 14 de febrero. ¡Oh, el amor! ¡Todo! De lo que dice que va a ser un programa especial aquí, nuestro productor principal. Ya veremos. ¡No sé cómo, amoroso! Ya veremos qué se presta. ¿Quién va a venir bañada en chocolate? ¡Yay! Ah, y por cierto, la próxima semana también, día jueves, 5:30 p.m, la inauguración oficial de la radio de la Casa de la Cultura. Van a escuchar, pueden enlazarse y escuchar en vivo la transmisión de la inauguración de la radio, que va a ser en el Teatro Prometeo, con bandas invitadas, con música, bastante camaradería, en las dos frecuencias que tenemos aquí en la radio CCE, tanto en la AM, en los 940 AM, como en el FM. Estaremos todos los elencos que conforman Radio CCE. Exacto. Por primera vez nos conoceremos la mayoría de los programas que estamos de ¿sí? programas tan diversos que la casi ni lo sabemos. Ah, ustedes han sido los locos satánicos de las motos. A los que les quiere el pato, sí. Nosotros somos los queridos. Ustedes son los consentidos del Adrián y el pato, sí. Pero más que nada, ahí también los que... Ustedes son el mejor programa. Si alguien quiere también sumarse a este festejo, quiere ser partícipe, pues bienvenidos. Eso fue una petición más que nada, o un comunicado de Patricio Torres. Así de aquí de la radio, quien me dijo que si es que quieren traer invitados, pues están cordialmente invitados, valga la redundancia. Quienes quieran compartir esta inauguración de las nuevas casas de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues el próximo jueves 5:30 p.m. en el Teatro Prometeo. ¿Lunita? Un fuerte abrazo para todos. Mi nombre es Javier Almeida y si recuerden, si van a salir a rodar, siempre con todas las protecciones necesarias, con toda la precaución de caso y recordando que hay una o varias personas esperando su retorno a casa. Un fuerte abrazo y nos estamos escuchando el próximo día viernes. Así es, y bueno, para terminar tenemos una gran rifa de solidaridad. Hoy por mí, mañana por ti. Fecha sábado 8 de febrero de este año. Premios, un casco de motocicleta, un ABC completo para tu moto, una cafetera, un juego de vasos de cristal, un jarro de cristal de 2 litros, premio sorpresa, con jugo. Dirección Miguel Iturralde, Entre los Pinos y Vista Hermosa. Cancha del barrio La Campiña, hora desde las 2, al celular 0969-6547-93. Soy Elizabeth Delgado Carrión, luna para todos ustedes, ya lo saben, si se van a portar mal como esta noche las pitufinas, ¡gócenlo! Saludos para mi Pili y mi Sole, ya les caemos, sexy. Excelente noche a todos y disfruten. Nos vemos el próximo viernes. ¡Mua! ¡Brutal! Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Treinta obras en diferentes formatos son parte de la exposición El Viaje, de Carlos Rebelo.